El representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, acreditado en Corea, Ralph Bredel, entregó el día 13 sus cartas credenciales al canciller coreano Ri Yong-ho. Acto seguido, el canciller sostuvo conversaciones con el representante.